deficiente cuidado, conservación y utilización de las tarjas y monumentos alegóricos a la gesta de Girón. Y para abordar tan delicada situación, tenemos la presencia en el estudio de los compañeros, muy buenos compañeros, Bárbara Elena Sierra Cova, 25 años como directora del Museo Playa Girón, Yenia Small Zapata, funcionaria ideológica del Comité Municipal del Partido, Efraín Otaño Gerardo, comunicador municipal y coordinador del proyecto Casimba, Eberto Anca Morejón, por la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y podríamos decir anteriormente diputado, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Bueno, también a mi lado, Alain Sobrino Navarro, primer vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y Nelson Brito Sánchez, jefe de Departamento de la Enseñanza Media y Media Superior por la Dirección Municipal de Educación, a los cuales le damos la bienvenida y las gracias por adelantado. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 y 99.9 estéreo. Anhelos y realidades. Oyentes, cotidianamente escuchamos las categorías conservacionistas y observamos las acciones que se le aplican al gran humedal en cuanto a lo ecológico. Pero para no ser exagerado, casi nunca hemos escuchado que la Ciénaga de Zapata está declarada Monumento Nacional desde el 10 de octubre de 1978 por la resolución número 3 de la Comisión Nacional de Monumentos, cuando el científico Antonio Núñez Jiménez la presidía. Dicha resolución fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el lunes 10 de noviembre de 1980. Ciertamente, lo que se ha declarado como Monumento Nacional es ese gran segmento de la Ciénaga comprendido a ambos lados de la carretera desde el Central Australia hasta Playa Girón. Pero resulta que son los dos museos, la Comandancia y el de Girón, más todas las tarjas y monumentos alegóricos a esa gesta los que la tipifican, que no solo llegan hasta Girón, sino que abarcan hasta Jocuma y Orquitas. Sin lugar a dudas, una gran parte de nuestra Ciénaga de Zapata. ¿Y qué importancia tiene para un centro histórico urbano, sitio, construcción o objeto ser declarado Monumento Nacional? Anhelos y realidades. Amigos, se entiende por Monumento Nacional todo centro histórico urbano y toda construcción, sitio u objeto que, por su carácter excepcional, merezca ser conservado por su significación cultural, histórica y social para el país y que, como tal, sea declarado por la Comisión Nacional de Monumentos e inscrito en el Registro de los Monumentos Nacionales y Locales. En el reglamento para la ejecución de la Ley de los Monumentos Nacionales y Locales, aprobado por el Consejo de Ministros de la República de Cuba el 29 de noviembre de 1979, se consigna en el capítulo 8 de la protección de los monumentos, artículo 39. Con el fin de establecer definiciones y criterios de protección de los bienes inscritos en el Registro de Monumentos Nacionales y Locales, se establecerán distintos grados de protección a los que estarán sujetos dichos bienes de acuerdo a su valoración, estado de conservación, su relación con el medio y demás factores que determinen su interés social y cultural.

Buenos días a los radio oyentes y gracias a la emisora por la invitación. Estaba, cuando usted hizo la introducción, explicó que desde el año 78 se declaró el sitio histórico Monumento Nacional. Los más viejos recordaremos que en el Pío Cuá había un letrero enorme que decía Monumento Nacional. Ahora, cuando entramos a la Ciénaga de Zapata, dice: lo que usted ve aquí es obra de la Revolución, sitio Ramsar, Reserva de la Biosfera, Parque Natural, y no se mencionan los monumentos. Creo que es una deficiencia y una falta que tenemos a todos los niveles. Es una vergüenza en la actualidad cómo se encuentran los monumentos. A esos hombres que dieron su vida para que la historia de Cuba sea esta, porque si no llega a ser por esos hombres y por la dirección histórica de nuestra revolución, la historia de nuestro país fuera otra. Y es una vergüenza cómo se encuentran hoy los monumentos. La mayoría de los monumentos no tienen placa de identificación, les faltan parte de sus estructuras, no tienen jardín, no están atendidos, no existe nadie que se preocupe por darle lo que ellos realmente merecieron y por lo que ellos dieron su vida. Está diseñado desde el punto de vista de... El diseño está hecho para que esas tarjas y monumentos sean protegidos, sean cuidados, pero tenemos deficiencia desde la base. La Delegación Municipal de Monumentos, que está integrada por los organismos, las entidades más importantes del territorio, tiene que reunirse trimestralmente. En esa reunión trimestral que rectorea el gobierno, se le da a cada organismo, a cada entidad, lo que debe hacer en bien de los monumentos. Sin embargo, esa Delegación Municipal de Monumentos hace un año que no funciona. Esa Delegación Municipal de Monumentos hace un año que no se reúne. Desde ahí comienzan las deficiencias. Se entregó desde el 55 aniversario de la victoria de Playa Girón un grupo de tarjas de identificación para que fueran colocadas a los monumentos que les faltaban. Y las placas de identificación no aparecen. Tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que resolver desde este punto de vista. Y pensamos que para este nuevo aniversario de la victoria de Playa Girón, que no va a estar resuelto la mayoría, pero algo se pueda lograr, algo se pueda mejorar en honor a esos compañeros que dieron su vida. En ese tramo de San Blas a Jocuma, la mayoría, las estructuras están destruidas, no tienen su placa de identificación. Cuando se le da la lechada que lleva o la cementosa, se tapa hasta la placa de identificación. En las escuelas, como estaba mencionando también el compañero que me antecedió, en las escuelas no se desarrolla el amor por esos monumentos. Nosotros en el museo atesoramos piezas, objetos que de todas las etapas históricas de nuestra localidad, desde los aborígenes hasta la actualidad. Muy pocos maestros van al Museo de Playa Girón a sacar alguna pieza, a mostrarle al niño lo que nosotros atesoramos desde ese punto de vista. Y muchos de los niños de la Ciénaga de Zapata no conocen tampoco el Museo de Playa Girón. Tenemos que hacer un llamado a todos, desde todos los niveles, desde el municipio, que es el más incidente en esta situación, la provincia, la nación, porque es verdad que es una vergüenza como se encuentran hoy los monumentos, los sitios históricos y las tarjas en nuestra local, en nuestro municipio. Muchas gracias, Barbarita. Vamos a darle la palabra entonces a Heberto Anca Morejón, más conocido por Bertico, para que también nos diga qué opinión tiene sobre esta situación desfavorable que presentan nuestras tajas en monumento alegórico a la gesta de Girón. Tiene la palabra entonces Bertico. Muchas gracias a Morín y un saludo a los radioyentes. Coincido totalmente con lo que ha expresado la compañera Valena, y solo deseo agregar que precisamente movido por el enorme interés que para mí este asunto tiene, en los últimos meses me di a la tarea de visitar el 100% de toda esta memoria histórica. Es así realmente como ella expresa, aunque nos duela. En la situación de las 57 tarjas o obeliscos que existen en el municipio tienen esa situación que ella refleja, incluso en algunas cuestiones hasta más. Yo agregaría ahí solamente que hay un grupo importante, sobre todo las que están en la zona del Esbazar de Ciénaga, entre el peaje y Pálpite y la zona de San Blas, que están totalmente desniveladas, muchas de ellas, que hay que hacerle un trabajo de renovación. Pero agregaría además que, por ejemplo, los cuatro puntos de interés, Pálpite, Playa Larga, Punta Perdida y Playa Girón, que se construyeron para el 25 aniversario de la victoria de Playa Girón, por decisiones para mí incorrectas, desde hace muchos años se encuentran utilizados en otras funciones. El Punta Palizada, el lugar desde donde Fidel realizara el famoso disparo de la victoria, permanece incomunicado por tierra por el mal estado en que está el camino, que está a unos 4 kilómetros de Buenaventura, y solo tiene una modesta pero válida placa que hace unos 2 años colocó el historiador y los compañeros de la Unión de Jóvenes Comunistas. La trinchera memorial, desde donde se inició el combate contra los invasores en Playa Larga, está en mal estado y sin señalización. Creo también que la señalética alegórica a todo lo sucedido en el 61 en este territorio está bastante falta de mantenimiento y a mi criterio debe incrementarse. Es muy poca. El memorial 50 aniversario de la cena de Fidel con los Carboneros, que si bien no es directamente de la batalla de Playa Girón, pero por estar vinculada a la figura de Fidel en todo ello, se encuentra en bastante mal estado constructivo y realmente necesita ser atendido adecuadamente y utilizado como lo que merece un hecho como el que allí sucedió en 1959. Yo pienso que solamente presentan una situación más favorable el Museo de la Comandancia de Australia y el de Playa Girón, aunque no exentos de algunos problemas puntuales en su funcionamiento. A mí me parece, como escuchamos aquí de las opiniones de las personas y sobre todo de los niños, que resulta una tarea impostergable y sumamente necesaria que retomemos todo esto y que de verdad hagamos de esa memoria histórica lo que merecen los 156 mártires que cayeron en los combates de Playa Girón. Muchas gracias, Bertico. Y entonces vamos a escuchar también la opinión de los otros panelistas. En este caso me voy a referir a Alain, el primer vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, porque como se caracteriza este programa de anhelos y realidades, podemos anhelar muchas cosas, pero ¿cuál es la realidad? Entonces, ¿con qué recursos materiales y financieros cuenta el municipio hoy para hacer frente a esta triste realidad que aqueja no solo a las Tarjas, estamos hablando de un monumento nacional? Vicepresidente, por favor, ¿qué cuenta, qué tiene el municipio para enfrentar esta situación? Gracias, periodista, y un saludo a todos los radioyentes. Otra de las causas de este gran problema es que hoy no existe en el territorio una partida definida en el presupuesto para respaldar en recursos humanos y en recursos materiales y financieros para realmente acometer el mantenimiento, conservación que lleva de forma sistemática las tarjas y monumentos en el territorio. Esa es una de las causas que por supuesto han estado incidiendo en el estado actual en que presenta todas estas tajas y monumentos, y que por supuesto le corresponde en primer lugar desde la dirección del gobierno, de conjunto con todos los organismos que tienen incidencia, en revertir y transformar de forma urgente esta situación que por supuesto nos causa preocupación, porque realmente si no honramos la memoria histórica de los que ahí están, por supuesto está en juego el futuro de nuestra patria. Hay que revertir realmente esa situación. Gracias, vicepresidente. Entonces, Mago del Máster, Morejón, ¿nos podrías complacer usted con la canción A los Héroes, Sara González? Anhelos y realidades. La muerte, con su impecable función de artesana del sol,

Sí, radio oyentes, usted no está equivocado. Seguramente que tiene el dial en los 99.5 o 99.9, donde la señal de la emisora radial La Voz de la Victoria llega como un potente manantial de ideas, anhelos y realidades. Y también criterios diversos, a través de este programa de reflexión y debate. Continuamos con el deficiente cuidado, conservación y utilización de las tarjas y monumentos alegóricos a la Gesta de Girón. Amigos invitados, volvemos a las preguntas. ¿Qué acciones se pueden emprender? ¿Qué acciones se pueden emprender desde el municipio para tratar de revertir esta penosa situación en que se encuentran las tarjas y monumentos? Le voy a dar la palabra a Yenia, esa joven que es funcionaria ideológica del Comité Municipal del Partido y que ha hallado muy bien en venir a esta radio para debatir, hablar, reflexionar sobre un problema que nos aqueja. Entonces, Yenia, ¿qué acciones se pueden emprender desde el municipio para revertir esta situación? Bueno, Morín, reiteramos los buenos días a nuestros radio oyentes y damos las gracias, en primer lugar, por crear un espacio como este y, en segundo, por tocar un tema tan polémico, un tema que aqueja no solamente al Cenaguero, un tema que aqueja a toda Cuba, en realidad, por la importancia que reviste el cuidado y conservación de nuestras tarjas y monumentos. Decir que el partido, como fuerza dirigente superior de nuestra sociedad, tiene conocimiento de la realidad que tienen hoy las tarjas y monumentos. Y por ende, han sido muchas las acciones que se han acometido desde el propio Comité Municipal del Partido, pero sabemos que todavía hoy no es suficiente. Hicimos una distribución de las diferentes tarjas por los organismos. ¿Qué nos toca hoy? Constatar que cada organismo conozca cuál es la tarja que le corresponde para emprender un trabajo allí de limpieza y mantenimiento. Y bueno, desde el punto de vista partidista, chequear que se haga. También podemos estar intencionando trabajo voluntario por parte de la Unión de Jóvenes Comunistas, del propio partido, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y el resto de los organismos. Vamos a organizar de conjunto con el gobierno recorridos para defectar la situación constructiva que presentan hoy las tarjas. También vamos a intencionar que se realicen allí matutinos, ya sean laborales, estudiantiles, y por qué no aprovechar la fecha de natalicio de los diferentes héroes para rememorar, o sea, y conocer sobre la vida de ellos, qué otra cosa hicieron que no solamente fue participar en la Gesta de Girón. Muy importante eso, Jenny. Le doy las gracias por su intervención. Y entonces pasamos a otra pregunta. Invito a ella, a mi amigo Efraín Otaño y también al otro amigo, que Brito, por la Dirección Municipal de Educación. Pero vamos a empezar con Efraín. Como comunicador municipal, como coordinador, me lo rectificó, porque yo decía, director del proyecto sociocultural Casim, él me decía, no, coordinador, parece que esta palabra es un poco fuerte. Entonces, mi amigo Efraín, ¿cómo y cuándo le daremos a esos sitios históricos una utilización intencionada para reforzar los valores morales en las presentes y futuras generaciones de cenagueros? Buenos días, Amorín, a ti y a los radiooyentes. Es una pregunta importante y una pregunta que podemos decir cómo y cuándo. Bueno, el cómo es el más difícil, pero el cuándo tiene que ser ya. Tiene que ser ya por varios motivos. Nosotros contamos con una riqueza histórica invidiable por parte de cualquier territorio. Nosotros tenemos cerca cantidad de hechos ocurridos durante las diferentes etapas de la historia de Cuba. Y no lo aprovechamos al máximo, ni siquiera lo aprovechamos en un % significativo. Te puedo poner ejemplo. Nosotros tenemos muy cerca de la Esbúa Eulogio Lobato el monumento a Faustino Pérez. Yo haría una pregunta: ¿cuántos alumnos conocen quién es Faustino Pérez? Se han hecho algunas acciones, pero creemos que si no se se suma la mayor cantidad de personas a intencionar en esa juventud, en esos adolescentes, la historia del terruño, que es en definitiva lo que estamos defendiendo, la historia de Cuba, nos van a desviar esos pensamientos. Y de hecho lo están haciendo, porque el enemigo intenciona la ideología. Y nosotros tenemos que dar contra candela, como se dice en buen cubano. La única manera de coger esa candela ideológica que nos quieren imponer, esa guerra cultural abierta que está contra el pueblo cubano, es conociendo nuestra historia, conociendo cada uno de los pedacitos. Y si vamos a los diferentes lugares de la Ciénaga, siempre hay una historia que contar. Hay un proyecto por Casimba que se llama Historiando, que se puede instrumentar perfectamente a cada uno de las escuelas, a cada uno de los asentamientos nuestros, que es en definitiva resaltar en cada sitio lo que ocurrió en cada sitio. Te pongo el ejemplo de Pálpite. No tiene que venir nadie de afuera a limpiar las tajas de Pálpite. Ahí hay escuelas, hay instituciones, hay asociación de combatientes, de base, hay núcleos zonales del partido. Es decir, que está la fuerza patriótica y revolucionaria allí en ese lugar para mantener las tajas. Entonces, a veces me da la idea de que es un fly que nadie quiere coger y ni que nadie quiere pedir. Yo he participado en discusiones que son también, ahorita nuestra amiga Valena utilizaba la palabra vergonzosa. ¿Cómo alguien puede estar diciendo que si los monumentos son tuyos o son de aquel o son de otros? Los monumentos son nuestros, de todos, porque ellos fueron los que lucharon. No voy a recalcar lo que ya dijeron. Y yo creo que en la formación de valores, esos monumentos que tenemos juegan un papel importante. Usted lo conoce mejor que yo, que es el historiador de este territorio, por condición y ahora por plantilla otra vez. Sindicato Forestal, primer disparo de la invasión, ese tanque que tanto costó ponerlo ahí, la gente tiene que saber por qué está ahí, no para lindo, sino para saber que ahí se determinó la batalla de Playa Girón, o una de las batallas que determinó la victoria de Playa Girón. Entonces, ese trabajo político, ideológico, le corresponde a todas las instituciones de este territorio. No le podemos soltar la bola al segunda para que tire a primera. Tenemos que ser todos en función de una misma cosa. Y esa es la idea. Se ha hecho muy poco. ¿Cuándo tenemos que hacer? Hacerlo ya. ¿Y cómo? Están las herramientas para hacerlo. Muchas gracias, Efraín. Y vamos a hablar un poco, ¿no?, con mi amigo Brito, jefe del departamento de la enseñanza media y media superior, perteneciente a la Dirección Municipal de Educación. Brito, ¿cómo tienen concebido ustedes intencionar más el trabajo con... Vamos a hablar ahora, ¿no?, de la enseñanza media y media superior, con las tarjas y monumentos alegóricos a la gesta de Girón. Ya usted tiene la palabra. Gracias, Morín, por invitarnos a este programa tan importante para todos los cenagueros, y buenos días a todos los radioyentes. Nosotros en educación, en cuanto a la enseñanza media, media superior, tenemos el cómo, porque tenemos la estrategia desde nuestros programas de estudio hasta las clases de historia. Pero hay un elemento en este cómo que nos ha fallado. Es la atención a la historia local. Nosotros atendemos mucho en nuestros matutinos, en nuestras actividades, en nuestras clases, los acontecimientos de la historia nacional. Pero el acontecimiento de la historia local hay que intencionarlo, hay que trabajarlo con apasionamiento. Y el cuándo es otro elemento a lo que tenemos que prestarle atención. ¿Por qué? Digo cuando, porque se hacen acciones. Nosotros sabemos que tenemos diseñado los niños que pasen por el Museo de Girón, que pasen por las diferentes tarjas, que se hagan actividades también en estas tarjas, que se hagan actividades de limpieza, de atención, pero sabemos que todavía son insuficientes. Educación tiene un gran peso en este tema porque trabaja en la formación de valores, y estos valores que son los que van a llevar a preservar la revolución, a luchar para que no nos impongan esa pseudocultura que hablaba el compañero Efraín delante, porque solo defendiendo la historia podemos ganar esta batalla, que es la mantenimiento y conservación a estos monumentos, a alegorio a la gesta de Playa Girón. Muchas gracias, Brito. Y amigos, invitados y también los radioyentes, vamos a seguir este cuestionario, ¿no? Pero una última pregunta, porque ya hemos pasado el mediodía y entonces la última pregunta es la siguiente. ¿Pueden el Comité Municipal del Partido y el Gobierno Cenaguero trazar una estrategia de trabajo objetiva en la que se involucre a los diferentes factores, incluyendo a los representantes de la Comisión Nacional y Provincial de Monumentos, en aras de atenuar la mala imagen que proyectan hoy las tarjas y monumentos alegóricos a la gesta de Girón? Vamos, Alain, a darle otra vez la prioridad a Yenia, o tú como hombre valiente vas a empezar, ¿eh? Sí. Periodista, más que poder, el momento lo exige a partir de la realidad que estamos hoy palpando y que estamos hoy viendo a lo largo del territorio del municipio. Y digo que el momento lo exige porque no podemos seguir permitiendo de ver eso delante de los ojos y no darle la importancia y el valor que eso tiene. De hecho, se han realizado un grupo de acciones de que cada tarra tenga un organismo que la atienda. Eso está. Pero hay que exigir y lograr que eso se materialice. Eso ha venido fallando. Ahora, la estrategia tiene que ser mucho más amplia y más objetiva, en función de involucrar, en primer lugar, a todo nuestro pueblo, de atender realmente lo que es patrimonio del pueblo. Involucrar a los trabajadores, involucrar a los estudiantes, a los jóvenes, que al final es la continuidad de esta gran obra que hoy construimos en nuestra Cuba socialista. Y también esta estrategia tiene que involucrar también a todos aquellos organismos desde nivel municipal, provincial, desde nivel nacional también, que tributan al mantenimiento de lo que hoy tiene la Ciénaga de Zapata como patrimonio de todo nuestro pueblo, de toda nuestra, yo diría también, de toda América Latina y del Caribe. Muchas gracias, vicepresidente. Y entonces vamos a escuchar nuevamente a la joven Jenny, funcionaria ideológica del Comité Municipal del Partido. Nosotros estamos convencidos de que sí se puede promover esta interrelación, tanto entre el nivel municipal hasta el nivel nacional, sobre todo con el nivel provincial, que son nuestros principales asesores, los que directamente nos dirigen, para evaluar qué pudiera hoy estar pasando. Ya las causas las tenemos, pero cómo pudiéramos estar revirtiendo esta situación, que ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, cómo está la situación hoy de las tarjas y monumentos en la Ciénaga de Zapata. Y sobre todo el reto que tiene el partido hoy es mayor. Por eso estamos convencidos de que sí tenemos que hacerlo. No debemos, tenemos que hacerlo. Porque desde los objetivos trazados por la primera conferencia nacional del partido, específicamente en el 64, se aborda el tema de la historia, del mantenimiento de la historia, de perfeccionar esa enseñanza de la historia con énfasis en la historia local, a partir de su importancia para la comprensión de las nuevas generaciones y ese conocimiento de qué somos y hacia dónde vamos. Entonces estamos convencidísimos de que sí, de que nos toca y de que el reto es grande y que tenemos que involucrarnos todos, estar todos en un conjunto para revertir esta situación. Gracias, Yenia. Radio oyentes, siempre es saludable iniciar o propiciar la solución de un problema que afecta a la microsociedad cenaguera. Y esta, la emisora más cercana a sus corazones, por supuesto, emisora radial La Voz de la Victoria, invariablemente estará presta para servir como medio o vía incondicional al pueblo y a sus dirigentes, con lo cual se hará más placentera la estancia y se convertirán los anhelos en realidades. En la húmeda tierra donde la naturaleza acrecienta historia. Como siempre les digo, el silencio a veces es necesario.